pequeños! Vamos a cantar, bailar, jugar. Como bien dice la letra de esta canción, cuando la música no suene, congelado vas a estar. Así que elige la postura que más te guste y quédate muy quieto. Si te mueves, perdiste, te tienes que retirar. Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te menas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te menas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te menas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. ¡Congelado! ¡Atención! Cada vez va a ser más complicado. Se va a parar cuando menos se lo esperen. ¡Vamos! Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te menas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve los piecitos y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve los piecitos y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo podré decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, congelado vas a estar. Y si te menas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. ¡Congelado!